Aló, aló, aló, aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, doctora Pilar Hernández, secretaria de Hacienda, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, El Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:30 minutos de la mañana, damos inicio a la decimotercera sesión ordinaria del mes de febrero del año 2015 con el siguiente orden del día. Por favor, señor secretario, leemos el orden del día. Orden del día para la decimotercera sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, febrero 23. Llamada lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención de la doctora María del Pilar Hernández, secretaria de Hacienda, y su equipo de trabajo. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 20 de febrero de 2015. Quinto, proposición de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. Lo aprueban, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Intervención de la doctora María del Pilar Hernández, secretaria de Hacienda, y su equipo de trabajo. Doctora María del Pilar Hernández, tenga usted muy buenos días. Tiene el uso de la palabra para que, por favor, nos dé respuesta al cuestionario que con antelación la Secretaría del Consejo Municipal le hizo llegar a su despacho. Tiene uso de la palabra, doctora Pilar. Buenos días, honorables concejales. Gracias por invitarme para hacerles darle respuesta a la solicitud hecha por ustedes. Primer punto, rinde una explicación de las metas de cumplimiento sector por sector enfocado al plan de desarrollo. ¿Y qué se tiene proyectado para culminar el año 2015 para invertir? Bueno, ese primer punto corresponde a la Secretaría de Planeación. Sin embargo, pues yo le hice llegar copia de este oficio al ingeniero William Méndez y él me manifestaba que este mismo punto ellos van a dar respuesta en el día de mañana. Tengo entendido que ellos están citados mañana. Entonces, ellos me manifestaron eso, de que ellos daban respuesta a este primer punto aquí en el consejo en el día martes, o sea, mañana. Segundo punto, suministre copia del detalle de la deuda pública de diciembre 31 de 2014. Bueno, en cada paquete yo les adjunté la copia de la deuda pública. Esta relación me la pasó el doctor Carlos Cuevas, quien es el contador municipal. No sé si ustedes habrán tenido tiempo, pues, de ver la deuda pública, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna inquietud, alguno de ustedes, honorables concejales? Bueno, punto tercero. ¿Qué acciones ha realizado la Secretaría de Hacienda para esta vigencia con respecto al recaudo de los diferentes impuestos, indicar concepto por concepto? Bueno, con relación al impuesto predial, se sigue realizando los cobros coactivos respectivos a los contribuyentes que deudan al municipio años anteriores, dando la oportunidad de hacer acuerdos de pago a aquellos que no habían solicitado de años atrás, y los contribuyentes que no acudieron al llamado de los requerimientos se les ha solicitado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en embargo de los bienes inmuebles. A la fecha se sigue haciendo seguimiento de cada uno de los predios que adeudan años anteriores mediante el cobro persuasivo y coactivo. Algunos de ellos han cancelado la deuda. En los impuestos de renta ICA e industria y comercio se sigue haciendo requerimientos a los comerciantes omisos y morosos de los últimos 5 años y dándoles a conocer el alivio tributario que hay hasta el 31 de marzo del año en curso. Este descuento, yo me refiero al 35% de los intereses de demora. El impuesto de alumbrado público hasta la fecha se ha enviado todas las facturas de cobro con sus intereses moratorios. Algunas personas se les ha manifestado a ellos para que se acojan también al decreto 055 de este año. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de verificar, de mirar la página del municipio. Ahí en ese decreto se plasmó la ley 1739 del año pasado, de 2014, que se fue aprobada por el gobierno nacional, donde indica que todos los deudores morosos pues se pueden acoger a aquellos alivios tributarios que son los intereses moratorios. Entonces, a esas personas se les ha llamado para que ellos pues se acojan. Algunos ya informaron que el 27 de este, o sea, esta semana, antes del 27 de febrero, ellos van a cancelar la deuda para van a cancelar esta deuda que deben, que ellos tienen desde el año pasado con respecto al alumbrado público, para hacerse a los intereses, al descuento de los intereses moratorios. Entonces, pues eso es una gran alegría para nosotros, porque a ellos se van a beneficiar también con este alivio tributario. En cuanto al impuesto predial, ya muchos también se han manifestado, algunos ya han cancelado y otros manifestaron de que si no es a finales de este mes, que ya a finales de en transcurso del mes de marzo, ellos van a cancelar la deuda total también, porque se quieren acoger al descuento, y más porque como la ley es muy clara y en el decreto 055 quedó plasmado que el que se acoja tendrán el descuento de los intereses moratorios del año 2012 hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que el acuerdo que aprobó el acuerdo 015 que aprobó el Consejo el año pasado de los alivios tributarios del 35% de descuento únicamente se acoge al año 2013. Entonces ellos también les como que pues les gustó mucho este incentivo, y también muchas personas ya se están acogiendo y están pagando la totalidad de la deuda. Entonces pues esta es una gran respuesta para los contribuyentes. También pues ellos se han sentido como muy favorecidos con respecto a estos alivios. Bueno, aquí ya pues les explico el punto relacionado con la ley 1739. Cuarto punto, informe si la administración ha hecho uso de crédito de tesorería en la vigencia 2015 en el evento de haberlo realizado, favor informar fecha, entidad contratante, sector de inversión, monto, destino del mismo y situación actual. Sí, en el mes de enero, el 9 de enero pues se desembolsó un crédito de tesorería por 350 millones. Con esto pues se pagó los salarios, la nómina del mes de enero, algunas prestaciones de empleados pues que habían solicitado pues que por falta de dinero no se había podido pagar, y ya se les pagó a ellos. Algunas prestaciones contratistas que estaban por OPS que no se les pudo pagar en el mes de diciembre, porque pues ellos culminaron hasta el 30 de diciembre y era pues como difícil por el corte de vigencia. Entonces se les pagó también en enero, y parte de eso también se le pagó pues lo que fue energía, que es el convenio que tiene la alcaldía, pagar puntualmente a la energía. Quinto punto, suministre copia de la nómina de personal de planta y OPS en donde se discrimine en formato Excel nombre del funcionario, cargo de dependencia, asignación mensual, valor desglosado, los diferentes conceptos de vengados, modalidad contractual. Bueno, la doctora Paola Bermúdez, ella me allegó copia de una relación, a cada paquete les adjunté la relación de los empleados, y lo de OPS pues yo lo tengo aquí guardado en esta USB, pero al secretario le hice llegar en un CD la relación de todo lo que es OPS y algunos contratistas que se han, pues algunos contratos que se han efectuado, que ese es otro punto que ustedes están preguntando. Si les quiero pedir un favor a ustedes, honorables concejales, resulta que ustedes me piden a veces puntos que no maneja la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué me toca a mí? Recurrir a otras oficinas, tal como fue lo de planeación, que es el primer punto. Toda la parte de OPS y contratación corresponde a la oficina de contratación. Pues, sin embargo, yo no he tenido problemas con las demás oficinas, porque ellos puntualmente pues me me hacen llegar los documentos, pero igual pues me gustaría mucho que ustedes, cuando requieran este tipo de información, se dirijan directamente a las oficinas que son, porque ustedes muy bien saben que en Hacienda lo que hacemos es pagar únicamente. Yo no tengo acceso a la contratación así en Excel, todo el formato de cuáles son los contratos, por qué concepto, a quién va dirigido. Yo no tengo ese acceso, y para mí es muy difícil coger contrato por contrato las cuentas y ponerme a relacionarlas. Créeme que para mí es difícil, porque nosotros no tenemos tiempo allá. Allá es demasiado el trabajo que hay en Hacienda. Lo mismo sucede con la nómina. La nómina es directamente con talento humano. Sin embargo, pues la doctora Paola y la doctora Cinti tuvieron a bien hacerme llegar el día viernes la relación. Entonces les pido ese favor para que ustedes tengan en cuenta esto, que cuando ustedes necesiten ese tipo de información, pues se dirijan directamente a las oficinas que realmente les corresponden. Sexto punto, no sé si ustedes gustarían, pues miramos la relación que tengo aquí en la USB, igual el CD lo tiene el secretario. Ustedes, pues, si miramos esta relación, o no sé. Sigamos, bueno. Punto sexto. En lo que va de la presente vigencia, ¿cuánto se ha recaudado por concepto del impuesto predial? Bueno, hasta el 19 de febrero, bueno, yo anoté 18 de febrero, pero en sí yo saqué esta relación, fue hasta el 19 de febrero. Se recaudó por impuesto predial 843.016.599. Número de contribuyentes que han cancelado 2.419. Pues es la misma cantidad de los 843 millones. Número de contribuyentes que deudan 16.710. Monto que pues de la deuda 17.074.285.171. La meta de recaudar, pues, lo presupuestado para la vigencia 2015. Séptimo punto, bueno, favor relacionar de manera detallada la contratación que se efectuó durante lo que va del año, especificando rubro, fuente de financiación, concepto, contratista y tiempo de ejecución. Esta información también reposa en el CD, pues, de que le hice entrega al secretario el día viernes. Punto octavo, informe cuál es el estado de los empréstitos que se han autorizado por parte del Consejo Municipal, cuáles se han hecho efectivos, informar cada uno de manera detallada y de su estrato. Este informe también me lo pasó el doctor Carlos Cuevas. En cada paquete se adjuntó la relación de la deuda pública. Les quiero informar de que el Bancolombia, ya ellos recogieron la deuda del Banco Bogotá, inclusive ahorita el 7 de febrero se venció ya la primera cuota. Para mí fue una gran alegría al ver de que con el Banco Bogotá, la deuda que venía del año 2009, que se pagaba cada trimestre 65 millones, ahora se pagó 50.479.000. Entonces, como ustedes pueden ver, sí fue un buen gran ahorro, un gran disminución de los intereses que tuvo el municipio. La otra deuda, pues, que esa administración ha hecho con los 2.400 millones, también bajó considerablemente. Después de estar nosotros pagando 110 millones, ahora en este mes, en el 7 de febrero, se pagó nomás 90 millones 170 y pico mil. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia de que realmente, pues, sí fue un gran ahorro que tuvo el municipio relacionado con la deuda pública. Y pues aquí está el detalle de la deuda, pues en cada paquete se les pasó sobre el detalle de la deuda pública. No sé, pues, ustedes si tienen alguna pregunta relacionada con este punto. Sí, ya aquí, pues, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctora Pilar Hernández, y concejales, si alguno desea hacer algún tipo de intervención, aprovechando la presencia de la doctora Pilar Hernández, pues este es el espacio y está el micrófono abierto para que lo hagamos. Antes de, bueno, tiene uso de la palabra el honorable concejal Gilberto Nieto. Buenos días, honorables concejales, mesa directiva, y darle la bienvenida a la doctora María del Pilar Hernández. Doctora, la pregunta es, como ahí dice que un préstamo para 150 millones para la compra del lote en la vereda del colegio polideportivo, a ver si ya compraron el lote o han desembolsado alguna plata para la compra de ese lote. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. Dame el uso de la palabra. El uso de la palabra a la doctora Pilar Hernández. Concejal, la semana pasada, cuando me comuniqué con las entidades financieras, Bancolombia me manifestó que ya el crédito fue aprobado. Estoy a la espera que me hagan llegar el convenio de empréstito para la firma. Y también a la espera, porque yo no solamente les estoy con Bancolombia, sino con otras entidades, estoy esperando que las otras entidades me den respuestas si ya ellos aprobaron eso, porque yo tengo que mirar es la tasa de interés. Sea el banco quien sea, yo siempre miro la tasa de interés, porque pues hay que favorecer siempre, son las arcas del municipio. Entonces, ya sé que Bancolombia lo aprobó. La semana pasada, cuando hablé con el gerente, él me manifestaba de que estaba ya ellos haciendo el asesor jurídico del banco el convenio de empréstito. Entonces estoy a la espera de eso, que ellos me lo hagan llegar en el transcurso de esta semana y comunicarme nuevamente con los otros bancos a ver si ellos ya aprobaron y mirar la tasa de interés, porque pues nos tenemos que acoger a la tasa de interés más bajita. Entonces ya estoy a la espera de eso únicamente, y sin embargo yo cada rato insisto con ellos, porque yo sé que el tiempo va pasando y esto, para que desembolsen ellos la plata, nos toca primero registrarlo ante el Ministerio de Hacienda y de ahí pasar todo a la Contraloría Departamental, porque esto siempre toma su tiempito, pero ya sé que fue aprobado por una entidad, faltan las otras, no. Ya inclusive mandé un mensaje al Banco Bogotá a ver si ellos ya habían habían aprobado el crédito, pero no. Esperemos si en el transcurso del día ellos me tienen buenas noticias. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra nuevamente el honorable concejal Gilberto Nieto. Y gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Doctora, entonces usted manifiesta que van a comprar todavía el lote. Muchas gracias, secretaria. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros de la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo y, por supuesto, la bienvenida a la doctora Pilar Hernández, a la que tengo que agradecerle por la puntualidad. Siempre a las 8 de la mañana llegó primero que nosotros, de pronto a ver si ya estaba la citación. Siempre en su oficina ha sido un ejemplo de puntualidad. La vi trabajando con esa enfermedad que nos azota a todos, pero caminando incómoda, la vi que llegaba a la oficina. Doctora, también gracias por el informe que nos presenta. Se desplazó a otras oficinas para de pronto cumplir las preguntas, cosas que no le debía, y esa es la elegancia de un funcionario. Lo único que me queda, reviso el cuestionario, usted ya lo dijo. Se rumora de los embargos, que el municipio de Flandes está de pronto tratando de, o va a haber unos embargos a unos deudores morosos. Uno no le gusta eso, y quién le va a gustar que lleguen, pero también hay que decirle a los propietarios, a los contribuyentes, que las deudas del impuesto predial es una deuda sagrada que también hay que pagarla. Miraba la semana pasada una señora de la vereda Paraíso, en donde los impuestos son 4.000 y 5.000 todos los años, pero en 10 años ya va en una cantidad de más de 100.000 pesos, en donde entiendo que es imposible pagarlos, pero ¿qué se va a hacer? Miraremos cómo se hace una prescripción, cómo le colaboramos a esa señora para que se haga. Entonces, lo que quisiera decir, el proceso de embargos, porque, o si estoy equivocado, ojalá que no haya llegado ningún proceso de embargo a los contribuyentes, a las personas que no vayan a perder. ¿Cómo se les puede avisar, cómo se les puede colaborar y cuál es el proceso que han llevado? Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Pilar Hernández. Gracias, concejal. Concejal Fidel, cada vez que nosotros iniciamos con un coro persuasivo, se les hace llegar al contribuyente mediante un oficio, notificándoles que mediante tal oficio, bueno, empezamos con eso. Si la persona no se acerca, entonces se saca por edicto. Eso tiene un tiempo, pues, límite para nosotros empezar a proceder ya con la parte de cobro coactivo. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de cobro coactivo, donde se le manifiesta mediante una resolución, que es el acto administrativo que nosotros manejamos, informándole al contribuyente de que ya es un mandamiento de pago, ya ahí, así la persona venga a pedir la prescripción, ya nosotros no podemos dar marcha atrás porque la ley no nos los permite, o si no sería un prevaricato por acción y yo sería la que acarrearía con todo este problema. Entonces, ¿qué se les manifiesta a la persona cuando acude ya al segundo llamado? Si ellos desean hacer un acuerdo de pago, pues bien. Si no, entonces nosotros procedemos ya a hacer el embargo ante el registro de instrumentos públicos, porque la ley nos lo permite. Porque muchas personas, cuando el año pasado empezamos nosotros a hacer todos los trámites, la gente no nos creía. Muchas veces nos decían, inclusive muchas personas dijeron que yo era una loca, que cómo se le ocurría ponerme yo a hacer esas cosas, que eso nunca se había hecho en Flandes. Pero si yo no lo hago, créanme que más adelante, cuando el señor alcalde y yo salgamos de acá, terminemos esta administración, nos investigan a nosotros como ya hubo una investigación. Ustedes saben muy bien de que ya hay un fallo por parte de la Contraloría donde hay un detrimento al patrimonio público. Y si yo no efectúo con todos estos trámites, los perjudicados vamos a ser el señor alcalde y la suscrita. Y eso es lo que yo estoy tratando de evitar. Y más porque la Procuraduría nos está a nosotros vigilando. La Procuraduría cada rato me está mandando oficios que les informe a ellos cómo va el trámite de toda la parte de cobro coactivo. Y nosotros nos toca darle informes a ellos. Porque esto es por ley, que el mismo gobierno nacional que lo está pidiendo. Por eso es tan así que el gobierno nacional sacó el año pasado, fue cuando ellos aprobaron la ley 1739, para que la gente que estuviera de mora en los impuestos se acogieran a ella. Y hay algunas personas que ya están respondiendo. Hay muchas personas, por ejemplo, en el caso de una, bueno, no voy a decir el nombre de este constructor, hace la semana pasada, antepasada, le gustó tanto que llegó y de una vez pagó los 27 millones porque él se vio beneficiado con esto, los intereses, con el alivio tributario. Y así estamos nosotros llamando telefónicamente a la gente para que se acoja. Nosotros no podemos notificarlos, ¿por qué? Porque si yo los notifico, créanme que se nos echaría abajo todo. Ya nos toca telefónicamente porque pues lo que nosotros buscamos es que la gente se acoja al alivio tributario antes de que venzan los términos. Porque por ejemplo el del 35%, el descuento del 35% que aprobó el Consejo, que era el 2013 hacia atrás, únicamente con el decreto 055 únicamente se acoge el año 2013, porque el 2012 se aplica el decreto 055. Entonces este vence el 31 de marzo, entonces ya después del 31 de marzo, o sea que a partir del 1 de abril ya el 2013 queda sin ningún alivio tributario. Entonces por eso nosotros estamos tratando de llamar a la gente. Si la gente no acude, no, pues no nos hace caso, ya ahí se nos salen las manos, concejal. Entonces, y en cuanto a los embargos, pues nos toca hacerlo porque la gente cuando va a vender les impide vender, porque ellos tienen que pagar la totalidad de la deuda. Y eso ha favorecido bastante al municipio, inclusive algunos remates, los pocos remates que ya se inició a hacer, que van y se visitan las personas y todo, la gente cuando ve que va en serio, ahí sí se acerca y es a pagar. Entonces, no es que uno quiera estar en contra de los contribuyentes, nos toca por ley, concejal. Gracias, doctora Pilar Hernández. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra López. Gracias, presidente. Para saludar a su mesa directiva, equipo de trabajo, honorables concejales. Doctora Pilar, yo quiero saber si usted ya ha iniciado los trámites para la compra del terreno para los organismos de control. También quiero saber, doctora, en este momento con cuánto contamos en el rubro del adulto mayor y cómo se va a destinar estas partidas en lo que es el año 2015. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Pilar. Concejal, ¿sabe que ahora que dice la concejal Sandra lo del la compra del predio para lo de defensa civil y bomberos? Yo me equivoqué, resulta de que lo del polideportivo ya la plata fue desembolsada, estoy a la espera que me pasen la cuenta para pagar. Me equivoqué en eso, concejal. Lo del polideportivo, los 150 millones ya fue desembolsado. Estoy esperando a que me pasen la cuenta para poder pagar el predio. Sé que ya están haciendo las vueltas de escrituras, mucho de escrituración, sino no sé qué, algo legal, de eso no entiendo yo, porque pues yo no lo hago, lo hace directamente entre infraestructura y Secretaría de Gobierno, pero sé que ya está, pero la plata ya está. Lo que está para desembolsar, mucho que ya fue aprobado, es lo de los 250 millones para la defensa civil y bomberos. Pero en sí, los que se encargan de la compra de esta infraestructura son los que ellos se encargan de buscar el lote, el terreno, y de hacer el procedimiento ya legal es Secretaría de Gobierno. ¿Cómo va? Sí, habría que preguntarle a ellos porque no tengo conocimiento. La demora es que ellos me pasan a mí la cuenta. Primero, que hay que pasar, una vez aprobado ya el crédito por Bancolombia, pues en este caso, que ellos me pasen a mí el convenio de empréstito y verificar a qué tasa de interés nos vayan a dejar. Eso es lo que yo siempre primero miro, es la tasa de interés. De una vez que yo revise bien el convenio de empréstito, ahí sí pues se la pasa la firma del alcalde y de ahí procedería entonces ya mandar esto al Ministerio de Hacienda. Y una vez aprobado el registrado ante el Ministerio de Hacienda, se pasa a la Contraloría para el registro también. Y de ahí pues sí se procede al desembolso, pero como yo le manifestaba que di al ingeniero Julián de que si ya era aprobado el crédito, yo todavía no hago desembolsar el dinero para que el municipio no vaya pues a asumir tantos costos. Entonces la idea es que ellos tengan ya adelantado esta parte, que cuando se vaya a hacer ya aprobado por todas las entidades, los entes de control, ahí sí desembolsar la plata para proceder el pago. Entonces, discúlpeme por la equivocación que tuve al comienzo porque sí me confundí, pero les hago esta aclaración. Lo del adulto mayor, en este momento hay, no recuerdo si son 18 o 20 millones que hay en la cuenta, y porque hubo como unos contratos con unas actividades que hubo con los adultos mayores el año pasado, no recuerdo exactamente. Entonces queda esa plata, pero igual manera sí se les está mensualmente, de acuerdo a lo que, como pues las cuentas que se han pagado este año, ha sido muy poquito. Entonces pues de acuerdo a los contratos que hayan, así mismo pues se les va abonando a la cuenta de adulto mayor. Pero los programas de adulto mayor sí nos tocaría consultarle al doctor John Puentes, porque él es el que maneja toda esta área de adulto mayor, concejal. Ahí sí, pues, lo que él diga, pero la plata sí, en sí se está manejando bien, no se está desviando, de acuerdo a los contratos que hayan, así mismo pues se va pagando. Pero en este momento no se ve plata por adulto mayor. Todo eso fue cancelado el año pasado. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Aló. Presidente, muy buenos días a su mesa directiva, honorables concejales, doctora María del Pilar y demás amigos que nos acompañan en el consejo. Presidente, lo que voy a decir, me disculpe a la doctora Pilar Hernández, es más que todo cuestionar la contabilidad del municipio de Flandes, que para mí no está al día, y usted sabe de antemano cuando una contabilidad está al día. Nosotros les mandamos un oficio el día 13 de febrero y nos están dando un informe de la deuda pública al 31 de diciembre, cosa que no es correcta, porque del 31 al 13 de febrero ocurrieron varias cosas en los pagos de la deuda pública, o sea que nos están pasando un informe que para mí no es la realidad de lo que nosotros estamos pidiendo. Y lo digo con, pues, con los documentos que me pasan. Y en las próximas documentos que nos pasen aquí, ojalá pasarlos en letra más grandecita, porque precisamente donde están los errores está en letra minudita. Y el otro oficio que el señor contador pasa sí está en una letra legible. Ejemplo: el préstamo de los 150 millones ya se pagó una cuota. Se pagó, tuvo que haberse pagado el 21 de febrero. No está relacionada porque fue el 13 que nosotros mandamos. Pero si nosotros queremos una información exacta. La de los 250 millones dice fecha de inicio de pago, primera cuota capital el 15 de enero, o sea que ya se pagó la primera cuota de los 250 millones, que son 20 millones, y no son cuotas pendientes 12, sino serían 11, donde dice el préstamo de los 350 millones. Aquí ya en febrero 5 tuvo que haberse pagado el trimestre. O sea, no son 9, sino 8 cuotas, y tienen que rebajarle 29 millones a ese saldo. Lo mismo la de los 2.762 millones, creo que se venció también el 30 de enero. Y tienen que ser no 25 cuotas pendientes, sino 24, y abonarle 134 millones. Mire, presidente, que uno muchas veces en el Consejo no pide una información por molestar, sino por también mirar qué desempeño está haciendo el funcionario. Y para mí la contabilidad está atrasada 2 meses o mes y medio, porque esto debe de ser exacto al día. Si la doctora Pilar pagó ayer, hoy la contabilidad tiene que estar al día en eso al menos, porque eso se va descontando a diario. Entonces, presidente, esa es mi inquietud, que cuando uno pida a estos funcionarios tiene que ser exacta lo que uno exige, porque muchas veces, ¿qué tal que nosotros en estos momentos estuviéramos haciendo un cálculo para hacer otro préstamo y no nos diera el cálculo, pero porque no se ha descontado las cuotas entre enero y parte de febrero de los préstamos que se han hecho? Porque yo miro aquí, aunque no se han hecho las gestiones para la compra o no se ha comprado, ya se comenzaron a vencer las cuotas de los préstamos que el Consejo aprobó. Ya en enero y entre febrero ya se pagó al menos una cuota de cada préstamo, y en la de los 2000 ya se han pagado varias. Entonces, presidente, esa es mi inquietud, que este informe del contador está inexacto a la fecha, a la realidad que nosotros exigimos. Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal, comparto totalmente su inquietud. Tiene uso la palabra la doctora Pilar Hernández. Gracias, concejal. Concejal William, usted tiene toda la razón. Ya con esta observación suya, en el transcurso del día le voy a pasar un oficio al señor contador para que él realmente lleve al día el próximo informe, pase los datos exactos, porque de verdad en eso sí tiene razón, la contabilidad tiene que estar al día, no tiene que estar con datos pues ya vencidos, datos que ya después de 2 meses ya no tienen ningún pues son datos inexactos, digámoslo así. Entonces, en el transcurso de la semana, del día, perdón, lo hace, le hago llegar un oficio al señor contador para que él mire a ver cómo se pone al día. No sé si es que él tenga atrasada la información contable, no sé, de verdad, y sí habría que, me tocaría verificar bien eso y tener presente este informe para una próxima, que él rinda un informe exacto. Gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José William Gómez. Presidente, ojalá que lo que dice la doctora Pilar no sea para una próxima, sino que póngale usted una fecha entre hoy y mañana para que nos dé el informe exacto al que nosotros estamos pidiendo al consejo. O sea, que nos haya llegado el informe para nosotros anexárselo al informe de la doctora Pilar y tener la información que nosotros tenemos exacta, presidente. Muy amable. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño Benavides. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y la persona que se encuentra en las barras. Doctora Pilar, bienvenida al recinto del consejo. Sabemos que usted siempre está presta a rendir el informe aquí. Mire qué importante es tenerla hoy aquí para hacer muchas aclaraciones. Mi pregunta es la siguiente: ¿se ha quejado la empresa, dijéramoslo así, la bomba Texaco, que queda frente al banco, si es esa, del que le están cobrando el doble del alumbrado público? O sea, que se lo cobra aquí al municipio, se lo cobra a la empresa Girardot. Entonces, no sé si le corresponda a usted, doctora Pilar, mirar a ver cómo se sacara esta empresa, esta entidad del cobro de Girardot, que no les cobren porque están pagando doble alumbrado público. Y usted sabe que de todas formas hay muchas incomodidades de esa bomba y quisiéramos pues al menos poder decirles, no, ya no les está cobrando Girardot, porque ya aquí la tesorería informó lo que sea de que no pueden cobrar dos veces el mismo alumbrado público, ya que les viene el recibo de la energía y de aquí también les mandan el recibo para cobrarlo. Era mi inquietud, doctora Pilar, pues lo que usted pueda hacer, si es a usted a quien le corresponde. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Pilar. Concejal Magdalena, el año pasado, inclusive como para esta fecha no recuerdo, yo envié un oficio a Energía de Cundinamarca solicitándoles que no les cobraran a todas esas estaciones el alumbrado público. Le pasamos una relación de todas las empresas que nosotros le estamos generando el cobro de alumbrado público. Y como a los dos meses me respondió la Energía de Cundinamarca informándome que yo no tenía el poder, no sé, la potestad de pedirles que lo sacaran del cobro de alumbrado público porque yo no era la representante legal del municipio. Entonces, ¿qué hice? Enviarle esa respuesta, copia de esa respuesta a la Secretaría de Gobierno y al despacho del alcalde. No sé qué gestiones hayan hecho ellos de verdad, pero yo sí lo hice el año pasado. Pues habría como que preguntarle al doctor Huera a ver qué gestionan ellos, han hecho ellos, porque sí me preocupa esto, la gente se está quejando y tienen toda la razón. Entonces, pero de ahí no sé, porque pues con esa respuesta de ellos pues tienen razón. De ahí ya pues sí sería bueno como comentarle, preguntarle al doctor Huera cómo va. Gracias. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo, honorables concejales, el señor que se encuentra en la barra. Y felicitar a la doctora por su puntualidad. No, doctora, pues en la observación que hace el concejal William, sería bueno un receso de 5 minutos y llamar al contador. Yo creo que él no se va a negar a venir aquí a dar un informe rápido y entonces saldríamos de dudas. La segunda pregunta sería doctora, si por la tesorería le ha sido cancelada la deuda laboral del señor Juvenal Cruz. Entonces me gustaría que quedara grabada. Gracias, presidente. Presidente, pido la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal, tiene el uso de la palabra. Le sugiero, por favor, cuando pida la palabra, levantar la mano sin utilizar el micrófono. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal William Gómez. Presidente, me parece que esta pregunta del concejal Manuel es un poco tendenciosa, como que quiere hacer daño, porque es una pregunta que la doctora no la sabe. Y es una pregunta que va directamente a hacerle daño a un concejal. Y yo no admito que entre nosotros los concejales acá en el municipio de Blandes, aquí en este recinto, tiremos esta clase de preguntas para ser dañinas. Y me disculpa, Manuel, porque yo así lo entiendo. Yo sé por dónde va esa pregunta. Entonces, presidente, quiero que esta pregunta no se tenga en cuenta, por favor. O si no, le rogaría el favor al concejal que se retirara del recinto, al concejal Gildardo, porque va directamente a causarle un daño a él. Entonces, si esa pregunta la vamos a debatir aquí, le pido el favor, Gildardo, que le pida al presidente que usted se retira mientras debatimos esta pregunta. Y discúlpeme si no alce la mano, presidente, pero fue que el impulso me llevó a tomar esa medida. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal William Gómez. Yo creería, y pues la doctora Pilar tiene la facultad también de contestar si en este momento tiene o no clara la respuesta. Ella dice toda no tenerla clara, pues tanta gente que se le cancela a diario o mensualmente en el municipio, es difícil tener claridad de cada uno de los nombres y de los valores que se cancelan. Sin embargo, pues me parece acorde su intervención. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel María Melo. Gracias, presidente. Era para decirle al concejal William que yo en ningún momento voy a herir a la susceptibilidad del concejal. Son requerimientos que yo hago como concejal y yo en ningún momento lo voy a herir a él. Únicamente vamos a dejar en bajo salvedad de que se hizo esa pregunta, pero es muy común que uno haga eso, ¿no? Ella no tiene por qué cohibirse de decirnos si sí o no, no es más. Pero en ningún momento él tendrá que salirse o venir usted a ser de abogado. No, señor. La doctora es la que tiene la última palabra y ella dirá. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra. Sí. El honorable concejal William Gómez. Presidente, yo sí quisiera escuchar al asesor para ver hasta dónde es el alcance con el concejal Gildardo. Gracias, presidente, y honorables concejales, muy buenos días. Primero que todo, tengan claridad que a la secretaria le enviaron un cuestionario. No sé si esa pregunta está dentro del cuestionario. Entonces ya lo que dice el concejal Manuel es potestad de ella si la responde o no. Pero igual ustedes le hicieron un cuestionario a ella y ella debe estar preparada para el cuestionario que le indicaron. Entonces, presidente, ya es potestad de ella si la quiere responder o no la quiere responder. Gracias, presidente. Gracias, señor asesor. En ese orden de ideas, yo le sugiero, pues, honorable concejal Manuel, doctora Pilar, pues aquí como se está haciendo una petición y está quedando grabada en el acta, tenga usted, pues, de pronto la viabilidad de hacerle llegar a la mesa directiva esa respuesta que está dando el honorable concejal en los siguientes días, teniendo en cuenta que le está haciendo una pregunta que usted me dice extra micrófono, no la tiene clara en este momento. Entonces, para que también lo tenga en cuenta y por favor se la haga llegar o al honorable concejal o a la secretaría del Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias, presidente, por darme de nuevo el uso de la palabra. Discúlpeme, doctora Pilar, se me quedó de pronto una pregunta que tengo la inquietud, no sé, y quisiera preguntarle si la Fuerza Aérea paga predial por todos los terrenos que tiene o no? Esa es mi pregunta así concreta. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Pilar Hernández. Gracias, concejal. En cuanto a la pregunta del concejal Manuel Melo, no sé quién es Juvenal Cruz, primero que todo. Segundo, se le ha pagado a muchas personas, a muchos ex empleados. Me tocaría verificar en el archivo si se le ha pagado o no se le ha pagado, ¿verdad? No me acuerdo. Entonces, como dijo aquí el concejal, le haré llegar en el transcurso de la semana el dato, porque no, de verdad no me acuerdo. Y en cuanto a la pregunta de la concejal Magdalena, que si la Fuerza Aérea ha pagado, sí ha pagado. Ellos son muy puntuales en el pago. Inclusive la semana pasada estuvo el coronel pidiendo la factura, ese mismo día fue y pagó, y como a las 4 pasaditas él llegó con el pago de la factura y solicitó un paz y salvo. Entonces, en cuanto a esto, y lo mismo es la policía, la estación de policía, ellos son muy puntuales en pagar, inclusive ya pagaron como a comienzo de este mes precisamente. Entonces, por ese lado nosotros no tenemos problemas con ellos, son muy puntuales. Gracias, doctor Pilar. Yo tengo también una inquietud, y eso va en base a un error. Gracias, concejal Liberto. Tengo una inquietud, y eso va reflejado en el bolsillo del contribuyente de Flandes. Quiero saber quién es la persona, la empresa, sobre quién recae la responsabilidad de esa ineficiencia que hubo en cuanto a la liquidación de unos predios el año anterior, y que por esa negligencia de esa funcionaria, de ese funcionario, de esa entidad, hoy debe pagar los contribuyentes que pagaron el año pasado al día antes del 31 de marzo, hoy tienen un cobro adicional porque pagaron puntuales el año anterior. Eso es triste, y eso sí quiero que aquí quede reflejado, porque si eso es culpa de un funcionario, pues que ese funcionario también tenga le caiga el peso de la responsabilidad, claro, como dependiente de la administración municipal. Yo creería que no se puede enlodar el nombre de la alcaldía municipal, que no pueden decir que aquí los concejales somos los que creamos los tributos, y ellos sí fácilmente se lavan las manos diciendo que fue un error, porque tengo entendido que fue un error, pero quisiera que sea usted misma quien nos diga quién es la persona responsable de esa liquidación, de montar todos los datos al sistema, y por qué está pasando lo que está pasando con las personas que pagaron al 31 de marzo del año 2014 al día sus impuestos, el tributo del impuesto predial. Quisiera saberlo, doctora. Gracias, concejal. Pues desafortunadamente, cada vez que llega el listado del IGAC, y cuando un acuerdo es aprobado por el consejo relacionado con todos los tarifas, incentivos, todo eso, yo siempre le paso copia a la oficina informática. Esta funcionaria encargada se comunica directamente con HAS. HAS, entre la funcionaria y HAS, se encargan pues de actualizar la base de datos, de montar todas las tarifas, si hay incentivos o si no hay. Pues desafortunadamente, como pues lo dice el concejal, hubo un error. La funcionaria que estaba en esa época en impuesto, en recaudo, fue quien percató, se dio cuenta de este error, y entonces se trató de corregir, y pues desafortunadamente ya se habían expedido muchas facturas, pero entonces con el tributario y el jurídico de ahí, tesorería, para darle solución a esto, lo que hicimos fue, mediante una resolución, que es un acto administrativo, se dio la posibilidad de que no se le cobraran los intereses de mora a estas personas. incluyéndole el descuento del 20% y 15% para que ellos no salgan tan afectados. Únicamente se les cobra el valor que se dejó de percibir. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento en que ellos fueron a montar este acuerdo, resulta de que tomaron nuevamente el 1.5% de Cortolima sobre el avalúo, y el acuerdo dice que es el 15% sobre el impuesto predial. Ese fue el error. Entonces, en el momento de hacer la corrección en la base de datos, automáticamente la base de datos lo que hizo fue abonar todo el dinero a Cortolima, quedando pendiente lo que fue predial. Y desafortunadamente, no sé por qué, a unos les cobraron, les hicieron otros cobros, que es lo que es sobre tasa bomberil y lo de la facturación. A otros no les salió. Entonces, a esos que no les hizo cobro, no se les hizo el cobro de otros cobros, entonces se les está cobrando en ese momento, pero sin intereses. Porque en eso uno tiene que ser consciente de que los contribuyentes no tienen por qué pagar los errores de los demás. Entonces, mediante esta resolución, no se les está cobrando los intereses de mora y tienen el derecho al 20% de descuento. Y con eso así únicamente ellos están pagando lo que, pues, lo que desafortunadamente no se les cobró. Sí, doctora Pilar, no le está cobrando impuestos, pero resulta que es que si yo pagué el recibo de la luz de este mes y el otro mes me llega el mismo recibo de la luz, pero fue que se les olvidó cobrarme tantos vatios y me los van a cobrar en este, yo voy a decir, no, pues si yo pagué, entonces no van a decir que es error de facturación, sino que va a ser un tributo nuevo, un tributo adicional, que no fue un error humano. Donde yo quiero llegar es que si esto fue un error humano, yo sí quisiera que usted como jefe de esa dependencia, o yo no sé si ya lo hizo, ya hizo los llamados de atención, los memorandos, yo no sé qué deben hacer para que una persona que tiene al cargo tanta responsabilidad, pues lo asuma como tal, porque está quedando en juego el nombre de la administración municipal, está quedando mal parada su oficina, la oficina de la cual está a su cargo, y está quedando mal parado, y sobre todo mal parado, el Consejo Municipal, porque es el que crea tributos. Yo acá la gente dice es un tributo nuevo, paguémoslo, porque pues eso es lo que dijeron los concejales. Una señora que pagó a tiempo antes del 31 de marzo, por citar un solo caso, le llegó un cobro adicional de 487 mil pesos. Esto es pues ilógico, la verdad. Si la señora le hubiera llegado eso el año anterior, pues muy seguramente se había dado la pela y había pagado sin ningún problema como pagó. Pero ya le llega un cobro adicional de algo que se le dejó de cobrar en 2014 y la gente por eso es que se molesta y se viene a quejar al Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que este caso, por un error de un funcionario, como usted lo dice, está haciendo quedar mal a la administración y al consejo y a la dependencia de la doctora Pilar. Yo creo que esto amerita una investigación, y yo le rogaría a la doctora Pilar que este caso se lo pasara a control interno, porque en el municipio hay control interno, para que ella o él sea la responsable de hacer esta investigación y que nos informe a nosotros los concejales qué pasa o qué pasó con esta funcionaria o con este coro, porque yo estoy viendo otra irregularidad. No sé hasta dónde se puede hacer una resolución para remediar un problema. Entonces sería bueno tocar este caso con control interno, doctora, directamente, para que sea ella la persona que haga esta investigación y que nos diga al consejo qué pasa o qué puede pasar o qué pasó y cuáles son las medidas que se tomarán con el funcionario, porque aquí hay responsabilidad de plata, aquí hay dinero de por medio que lo está asumiendo la alcaldía y lo tenía que haber asumido el funcionario. Gracias, presidente. Yo gusto honorable concejal y doctora, por favor, sugerirle la petición del honorable concejal William Gómez, la tenga muy en cuenta, porque nosotros también vamos a estar pendientes de cuáles van a ser sus acciones frente a este problema. Y finalizando, a fin, ¿qué conllevó y a qué nos llevó esa investigación? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Delicado eso, doctora Pilar, y considero que ahí es donde tiene que estar el consejo atento a defender también a la comunidad, como defendemos la alcaldía, como aprobamos los impuestos para que no haya detrimento patrimonial en el municipio de Flandes. También tenemos que velar por eso, delicadísimo. Doctora, una pregunta que también ojalá usted me dé una respuesta y me diga: ya cancelaron. Yo debía de averiguar aquí por todas las deudas que le deben al municipio de Flandes también, pero voy a averiguar una especial. En una época, un alcalde queriendo ayudar al campo, y apoyé en ese tiempo esa compra de una cosechadora. Después vi que es tan difícil. Aquí en el consejo hacíamos debates y debates, y recuerdo una palabra que dijo una vez el exconcejal Jesús Trujillo: renta más una carretilla allí en la plaza que la cosechadora. Porque a mí me llamaban del Espinal agricultores, amigos, hermanos, fue que la máquina cortó 10 torbadas, pero no cobraron sino 8, las otras no sé cuál, las rebajaban o las cobraban por debajo. A raíz de eso también aprobé la venta de la cosechadora, pero doctora Pilar, yo en ningún momento aprobé para fiar esta máquina. Espero que me explique si ya pagaron esa total de deuda de esa cosechadora. Y la segunda es si las iglesias están exentas de impuestos, y en especialmente la vereda colegio, en una misa que respeto tanto, un padre dijo que le estaban cobrando 2 años de impuestos. Entonces, si es legal, no es legal, si es verdad, no es verdad. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Pilar. Gracias, concejal. Concejal William, con relación a lo del funcionario que tuvo, pues no se percató en verificar lo de montar bien las tarifas. Hoy pasó el oficio a control interno para que ya haga la investigación debida, porque pues realmente sí nos ha acarreado muchos problemas a esta funcionaria. Inclusive el año pasado le dije que yo no quería más problemas, que por culpa de no estar pendiente de esto nos hemos metido en muchos problemas. Entonces, ya con la solicitud del consejo, del concejal William, pasó ya la queja directamente a control interno para que la doctora Cielo haga la respectiva investigación. Con relación a la pregunta del concejal Fidel, que si ya pagaron la totalidad de la cosechadora, se pagó únicamente 16 millones. Estamos con el doctor Fandiño mirando si se puede meter esto a un embargo, pero desafortunadamente él ha estado leyendo el bendito contrato que fue amañado al acomodo de las personas de esa fecha, y créame que no se ha podido meter, hacer un embargo, hacer una denuncia. Entonces él por ahí como que se levantó una ley, no sé dónde, está mirando a ver si se le puede aplicar a estas personas, porque esto es delicado. Ya va más de 10 millones, dejaron, mejor dicho, que los intereses fueran estándar, que no subieran nada de eso. No sé cómo acomodaron ellos ese bendito compraventa que hicieron con la cosechadora. Entonces le está averiguando eso, a ver cómo se no solamente que paguen los 10 millones, sino que los intereses demoran todo este tiempo, porque esto es un detrimento al patrimonio del municipio. Con relación a si las parroquias son exentas, algunas parroquias, tanto católicas como evangélicas, han solicitado que sean exentas del impuesto, pero ellos tienen que reunir unos requisitos. Los pastores, los sacerdotes que me han solicitado la exención, tienen que allegar esos requisitos. No todo lo que sea, digamos, la iglesia tiene derecho a esa exención, sino únicamente donde se, supongamos en esta parte lo que es la iglesia, donde únicamente se oficien las misas, o donde se haga el culto de las iglesias evangélicas, únicamente donde se oficien estos cultos. Ya el resto tienen que pagar ellos impuestos, y para hacerle la exención tienen que ellos tienen que, lo pasan por escrito, pero tienen que llenar esos requisitos. Sin esos requisitos no se le da la exención del impuesto predial. Ese es claramente lo, pues, lo que, no sé si le quedará entendido esto al concejal Fidel, pero esto es así de acuerdo a la ley. Nosotros yo les oficio a ellos, les anoto todos los requisitos que tienen que ellos llenar. Inclusive un funcionario de la tesorería tiene que desplazarse hasta allá, tomar fotos, si lo que está diciendo el sacerdote o el pastor es verdad. Entonces eso, y con base a esa, a esas pruebas que toma las fotos el funcionario, la funcionaria, entonces con base a eso se hace la resolución de exención o no se hace, se les niega. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente, gracias por nuevamente darme el uso de la palabra. Doctora, esperaba que me dijeran pagaron, pero la verdad yo ya sabía que no la habían pagado todavía la cosechadora. Y ahí es donde uno le duele, que si el campesino, si aquella abuelita no paga, entonces se le vamos encima y le hacemos araraca que pagó, pero un señor que tiene, afortunadamente, y eso me alegra que tengan dinero, quien compró esta cosechadora, un precio bien bajito, que fue un contrato amañado, usted lo dice, y lo hizo este alcalde, porque es que aquí es donde la gente no entiende que uno faculta al alcalde, uno no está diciéndole véndalo por esto, ni hágale este, lo lógico debería ser de contado, pero cuando son amañados, hacen a su amaño, hacen las cosas, pero aquí si todavía usted puede, los abogados pueden, de pronto cobrar una plata que se deben como los intereses. Respecto a las iglesias, averiguaré en su oficina, porque yo entendía que el padre John Faber no pagaba. El padre Octavio nos dijo donde de pronto enlodó hasta el nombre de la alcaldía, que era por bronca, pero entiendo que no es así, porque si hay que hacer un trámite, y crea la doctora que estaré dispuesto de la mano en hacer, porque la verdad las iglesias deben ser, en el caso de nosotros, que es una iglesia en donde nosotros podemos hasta evitar venir al pueblo, a la ciudad, con la inseguridad que hay, escuchar nuestras homilías en la vereda. Estaré pendiente de eso para que de pronto se haga lo que la ley le permite. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente, y a su mesa directiva. Buenos días para los concejales, para la doctora de Hacienda, la doctora Claudia Pilar Hernández, y el amigo que se encuentra en las barras. Pero retomando el denuncio, la preocupación de los concejales, yo también hice de pronto un pequeño denuncio, que usted fue fiel testigo, porque ya con el denuncio que hace el honorable concejal Walter, ya ha venido uno que usted también nos lo hizo el año pasado, de que presuntamente le falsificaron la firma. Y yo creo que de pronto esa investigación no ha avanzado nada, y yo creo que sería muy bueno que no lo dejara en stand-by, porque nosotros también tenemos el saber qué pasó con esas denuncias que usted en un momento lo dijo acá en una sección. Yo hice también un pequeño denuncio, investigué por medio de una solicitud de un usuario, donde también llegamos de que en la tesorería también dan pasisalvos falsos, presuntamente, porque yo le mostré las pruebas a usted y usted mismo me dijo que eran falsos. Su firma también iba a ir palmado en esos pasisalvos, y para mí es muy delicado, porque el señor es un señor de Bogotá y me decía, pero ¿cómo va a salir un pasisalvo de tesorería, de la alcaldía? Y siempre queda mal parado en la administración, el buen nombre es suyo, el buen nombre de los funcionarios, pero esto veo que eso es como un carrusel. Lamentablemente esa oficina, que es la de Hacienda, se maneja el dinero y llegan funcionarios de pronto nuevos o novatos que se dejan de pronto mal influenciar de otros funcionarios, y de pronto comienzan a hacer las cosas y llevan a que estos funcionarios hagan, o presuntamente hagan, corrupción. sí sería muy bueno que llegaran hasta los fondos de estos casos. El caso mío fue muy puntual, yo le llevé las pruebas y espero que el señor, como me contó todo, también él ponga el denuncio, y yo le estoy diciendo a él que lo ponga, porque dio hasta el nombre de la funcionaria. Lamentablemente, pues la funcionaria ya no está trabajando en la alcaldía, pero sí sería muy bueno que investigaran, porque así como se lo hizo el señor, se tuvo que haberse lo hecho a muchas personas. Y sobre lo que dice el concejal Walter, a mí también se me acercó un señor y me dijo: César, no es culpa mía, yo cancelé el impuesto el año pasado, no es culpa mía que no me lo cobraron, lo que usted dice. Y él dice: yo estoy muy bravo, César, porque yo cancelo un impuesto muy alto y ahorita estoy que tengo que pagar algo del año pasado que no me cobraron, y eso no es culpa mía. Entonces no sé hasta dónde puede la ley obligarlo a de cancelar algo de que ya canceló, y sería muy bueno pues que aclare todos esos inconvenientes en su oficina. Muchas gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene uso la palabra el honorable concejal William Gómez. Gracias, presidente. Presidente, yo era concejal en aquella época en que se aprobó las exenciones para las iglesias. Para todas las iglesias del municipio de Flandes están exentas del impuesto predial, para todas. Simplemente tienen que certificar que son iglesias. Entonces yo le diría, presidente, que si nos puede el secretario buscar ese acuerdo, creo que después del 94, donde quedaron exentas las iglesias del pago de impuestos. Yo creo que yo lo debo tener en la casa también. Pero sería bueno un acuerdo oficial de acá del consejo, y mirar bien y darle una explicación a los sacerdotes y pastores de las iglesias del municipio de Flandes. Presidente, con respecto a lo de la cosechadora, yo tenía un concepto al respecto, porque al principio de esa administración me empapé muy bien de ese problema. Existieron muchas irregularidades con esa cosechadora. Inclusive creo que en el inventario de la administración no existe. Y es fácil, yo veo ese problema fácil. La cosechadora está a nombre del municipio de Flandes. Es recogerla, si deben una plata. Simplemente es decirle a la entidad o a las autoridades que esa cosechadora es del municipio de Flandes y de que la van a recoger. Y listo, presidente. Esa es una de las alternativas que yo veo en el momento para poder que paguen estos saldos, porque ya es más el impuesto que deben de intereses que lo que deben de capital, porque lo de capital son como 16 millones y los impuestos, el interés ya es muy grande, porque en el acuerdo de pago que dice ahí en ese convenio cómo lo iban a pagar, ahí dice. Ahí está explicado. Prácticamente la administración debía era de recogerla, porque ese convenio lo ampara. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. ¿Algún concejal tiene el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Únicamente para recordarle a la doctora, a ver si esa respuesta me la hace llegar lo más pronto posible, si al caso esta tarde, me hace el favor. Gracias, doctora. No, eso no tiene pierde. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, señor presidente, demás honorables concejales, señor secretario, señor asesor del honorable consejo municipal, y allá el amigo Efraín que se encuentra en las barras. Dale la bienvenida a la doctora María del Pilar Hernández, secretaria de Hacienda de nuestro municipio de Flandes, y mi pregunta va a ser la siguiente, doctora. Usted nos ha manifestado que el municipio tiene un total de 16.710 contribuyentes que son deudores morosos al municipio. ¿cuáles son las alternativas que en estos momentos tiene el honorable o usted como secretaria de Hacienda con la totalidad de estas personas que de una u otra manera no le han podido cancelar estos dineros al municipio? Por decir algo, tenemos la Hacienda San Rafael que le adeuda una millonada al municipio, y lo otro es si la aeronáutica civil tiene esos beneficios que tienen las iglesias para exonerarlos de estos impuestos. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque resulta que la Hacienda San Rafael que ya va a pagar, y verdaderamente nunca se ha llegado a ese momento. Entonces quisiera pues que nos informara cuál es la gestión que han hecho con esta hacienda, ya que es mucho la deuda que tiene con nuestro municipio. Sería eso, doctora Pilar. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Pilar Hernández. Gracias, concejal. Primero va a contestar la pregunta del concejal César. Concejal, las pruebas que usted me pasó del contribuyente ya están en manos del asesor jurídico de la Secretaría de Hacienda. Él ya me manifestó que eso es una denuncia penal y que es grave el delito que cometió esta funcionaria. Bueno, el funcionario, bueno, en este caso yo no puedo poner porque eso lo tiene que investigar el ente de control. Entonces, en estos días él quedó de traerme la denuncia, que ya me dijo dónde tenía que erradicar la denuncia, entonces lo voy a hacer. Por ese lado usted puede estar tranquilo. Con respecto a las otras denuncias, pues créame que la semana pasada me encontré con un funcionario de la fiscalía que estuvo acá y me estuvo comentando de que está adelantado bastante la investigación, pero no me dijo nada más. Con relación a las otras denuncias que he puesto, pues él me dijo que si habían comprobado que había sido falsificada mi firma y que estaban reuniendo otras pruebas, pues no lo va a comentar porque pues son cosas ya muy privadas del caso. Y con relación a la pregunta del concejal Alfonso, a la Hacienda San Rafael ya le fueron embargados todos los predios, a ellos ya se les hizo llegar, no vinieron aquí a notificarse, se les se sacó esto por edicto, se les hizo llegar copia de todo lo que se ha hecho. Y la semana pasada un señor, no sé quién es, pidió las facturas de la Hacienda San Rafael. Al señor se le explicó qué beneficios pues tenía si pagaban, si se acogían a la ley 1739, al acuerdo 015. El señor pues no se le, en las facturas no se le entregó sino con todos los intereses de mora. Si ellos se quieren acoger a eso, tienen que pasarlo por escrito, porque así lo dice la ley, tienen que pasarlo por escrito. Entonces se les dio con todos los intereses, pero sin embargo se le dio a conocer los beneficios que iban a tener. Y con relación a las otras personas, los otros deudores morosos, con un funcionario de Hacienda, a todos los condominios se les está haciendo llegar las facturas con el fin de, ¿para qué? Porque hay muchos contribuyentes que deben años atrás, entonces para que ellos se acojan al interés del 35% también. Y a otros ya se les inició el cobro persuasivo. Desde este mes comenzó nuevamente Adriana a hacer el cobro persuasivo, y hay unos que han respondido, han venido a hacer esto, prescripciones, y han pagado de inmediato porque se acogen al acuerdo 015 y al decreto 055. Entonces, y otros no vienen, se notifican, pero no hacen nada tampoco. Y otros sí están haciendo acuerdos de pago también, porque dicen que se les dificulta, se les explica de que en el momento de que hagan el acuerdo de pago pierden todos los incentivos. Entonces ahí se está haciendo una gestión, y seguir molestando con las prescripciones, con el cobro persuasivo, que es lo que estamos haciendo. la aeronáutica ellos han pagado. Ellos nunca han pedido que la extensión que si tienen ellos una parroquia, ellos nunca la han pedido. Ellos han pagado, por eso mismo les dije, la semana pasada el coronel estuvo acá. Él inclusive llegó faltando ya sobre las 12, ya habíamos cerrado nosotros. Inclusive se le dijo que diera la vuelta, se le entregó la factura y en las horas de la tarde, como a las 4:30, casi sobre las 5, él vino y entregó la factura que había pagado, solicitó paz y salvo ya de ahí, pues, pero ellos han cumplido cada año. Ah, no, es que usted me está refiriendo, ellos son exentos. Nosotros, mire, el año pasado me di a la tarea de hacerles coro persuasivo a ellos y me dejaron aburrida porque me presentaron toda la ley y tienen toda la razón. Ellos son exentos del pago de impuestos por ser de la nación. Entonces ellos no, yo me refiero, es el de la que hay en Camalá, de ellos. A ellos sí son muy cumplidos, lo mismo que la policía son muy cumplidos, pero lo de ayer al aeropuerto, ellos son exentos. Ahí está la ley y todo, entonces nada que hacer, nos tocó quedarnos quieticos porque tienen toda la razón. Ahí sí, pues, ni modo. Doctora, muchas gracias por su intervención, por haber acudido al llamado del Consejo Municipal. Por favor, recomendarle las sugerencias que aquí bien la plenaria tuvo hacerle, pues para el mejor desempeño y desarrollo de sus funciones en la administración municipal. Siguiente punto, señor secretario. Antes de continuar con el siguiente punto, le doy la palabra a usted, doctora Pilar Hernández, para que por favor se despida de la plenaria. Gracias, concejal. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta invitación. Ustedes saben muy bien de que allá estamos todos prestos a colaborar. Cualquier inquietud que tengan, pues les colaboraremos. Y los puntos que ustedes me hicieron, los voy a pues tener en cuenta. Voy a llevar a cabo pues lo de control interno, lo del contador y lo de la investigación del concejal. Ya están dando, pues es delicado, pero hay que hacerle, porque ¿qué más podemos hacer? Cada quien se labra sus destinos, responde por las actuaciones que hace. Entonces ahí, ni modo. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, doctora Pilar Hernández. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Correspondencia? No, señor presidente. Siguiente punto. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 20 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta me permito nombrar a la honorable concejal Magdalena Niño de Benavides, al honorable concejal Gilberto Nieto y al honorable concejal Fidel Hernández Pérez. Siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? ¿Algún concejal desea el uso de la palabra? Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 9:50 de la mañana, damos por terminada la sesión del día de hoy y cito para mañana 24 de febrero a las 8 de la mañana. Muchas gracias.